festival en Guararé. Ahí vamos, mi amorcito, que te llevaré al 15º festival en Guararé. Festival en Guararé, ahí vamos, mi amorcito, que te llevaré al 15º